De tus ojos que no alumbraron mis sentimientos. Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo. Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo. Me voy a morir de amor, pensé para mis adentros. Sé que tienes otro amor y me dejas sin tu beso. Como dice, morir de amor. No se puede morir. Sé que tu amor no vale la pena si me dejaste por otro querer. Morir de amor. No se puede morir. Ese gusto no te voy a dar. He decidido sacar tu presencia de mi mente y de mi corazón. De mi mente y de mi corazón. ¿Y cómo dice el coro? Baila con Grupo 5. Baila con Grupo 5. Y para bailar y gozar, el Grupo 5 te canta así. ¿Y dónde están las mujeres? Y las solteras arriba. ¡Qué bonito! De tus ojos ya no alumbraron mis sentimientos. Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo. Se me vino el mundo encima, pues con el alma te estaba queriendo. Me voy a morir de amor, pensé para mis adentros. Sé que tienes otro amor y me dejas sin tu beso. Morir de amor. No se puede morir. Quieres más, sé que tu amor no vale la pena si me dejaste por otro.